A veces estoy apenas remando para que el bote no se me caiga por la cascada. Y muchas vidas transcurren así, no sé si es toda la vida, pero muchos años transcurren de ese modo, apremiados por las circunstancias. Esto de decir que estás aquí para ser feliz es un objetivo del rebaño y es un objetivo impuesto. Eso sugerimos nosotros hoy para escandalizar a las viejas. A veces llama la atención cuántos capítulos del arte y la literatura occidentales están destinados a la libertad. Curiosísimo. Tome usted una lupa, póngase al lado mío como un detective y dígame, ¿no se comprueba siempre que solamente los esclavos le cantan a la libertad? Comienza su libro John Taylor Gatto con un apartado que dice: Bianca, cállate, animal. Así comienza Taylor su libro. Bianca es una alumna y el autor de esta frase tan cariñosa, cállate, bestia, es su profe o la seño. La escolarización obligatoria es buena desde la perspectiva del sistema, del patrón, del dueño de los esclavos, pero hace mucho daño desde una perspectiva humana. En medio de una reunión escolar, el director le gritó a una niña de 6 años, Bianca, cállate, animal. Tan común, ¿no? Esto anunciaba el destino escolar de Bianca. Se pregunta John Taylor Gatto, ¿doy demasiada importancia a este simple acto de, comillas, poner a una niña en su lugar? ¿Enseñarle a que obedezca, que se porte bien? Debe de pasar miles de veces cada día en escuelas de todas partes. Lo he visto muchas veces, estos desprecios a los a les alumnes, ya voy a aprender. Debe de pasar miles de veces cada día en escuelas de todas partes. Lo he visto muchas veces. Y si fuera desagradablemente honesto, admitiría haberlo hecho yo mismo muchas veces. Fíjese cómo elegimos nosotros a nuestros amigos, ¿eh? Se supone que las escuelas enseñan a los niños su lugar. Por eso tenemos clases ordenadas por edad. En todo caso, la niña insultada, Bianca, no era su hija, le dice al lector, que se llama Joana, ni la mía. Bianca maltratada, pero compañerita de Bianca es su hija Joana. Y así plantea los dos personajes del drama, que sorprendentemente para mí va a describir John Taylor Gatto. En general no se toma nota de las consecuencias sociales del maltrato escolar. Y otro paréntesis tengo que meter. Este maltrato escolar que denuncia John Taylor Gatto, en este caso un insulto a una niña de 6 años por parte de un adulto, este maltrato es simétrico al que ocurre en la mayoría de las familias. ¿Sí? La mayoría de nosotros acepta los términos de la escuela pública que permiten infligir cualquier tipo de violencia psíquica a Bianca para cumplir la primera directiva del sistema escolar, poner a los niños en su lugar. Y ahora dice Taylor Gatto, es pícaro, ¿eh? Pero yo tengo una premonición, ¿viste? Adivinar el futuro. Imagino un momento lejano en el futuro en el que su hija Juana, ya grande, despierta en un mundo en el que Bianca es la enfurecida policía encargada del parquímetro. Dice, por elegir un ejemplo sumamente trivial. O la encargada de un trámite que Juana necesita con urgencia. o simplemente Bianca es la vecina de su hija Juana, o de la mía. Y me imagino a ese animal llamado Bianca, ya grande y malhumorada, la misma Bianca que no fue a la escuela durante un mes cuando sus amiguitos se pusieron a cuchichear: Bianca es un animal, Bianca es un animal. Mientras Bianca, segundos antes un ser humano igual que ellos, se sentaba ahora conteniendo sus lágrimas. En mi sueño veo a Bianca como un demonio fabricado por la escolarización. Y para Bianca, ahora Joana, su hija o la mía, es un vehículo de venganza. Ahí Bianca, el animal, la bestia, puede vengarse de el mundo que la puso en un lugar que a ella no le gustaba. Y se va a vengar con quien, y con quien tenga cerca, bajo su dominio, etc. Le pondrá una multa a Joana, no le facilitará un trámite, o si es la vecina, pondrá música heavy metal a todo volumen a las 3 de la mañana. Son, como vemos, ejemplos sumamente inocentes, pequeños. ¿Qué pasa si Bianca llega a presidente de la nación? En una de esas también te maltrata, ¿no? ¿Qué pasa si llega a docente? Ah, Carlos, ya entiendo cómo se reproduce. Bien, ahí vamos. Esto es un doctorado, yo ya le dije. Otro pensamiento de John Taylor Gatto. A usted no lo obligan a prestar su coche a cualquiera que se lo pida. ¿Usted tiene un automóvil? ¿Me presta tu auto? No. No te lo presto. Me lo puede chocar, qué sé yo. Sí, no. Pero en cambio, usted está obligado a entregar a su hijo en edad escolar a extraños que procesan niños para ganarse la vida. Su tatarabuela no tuvo que entregar a sus hijos. ¿Qué ha sucedido? Se refiere a que hace muchos años no había escolarización obligatoria. Carlos, entonces usted dice que no tiene... No, yo no digo nada. Yo estoy leyendo acá el libro de John Taylor Gatto, El mejor profesor del estado de Nueva York, que da sucesivas pinceladas para empujarnos a que revisemos nuestro sentido común, no solamente acerca de la educación, sino acerca de la naturaleza humana. ¿Verdaderamente Bianca es un animal? ¿Verdaderamente es un bicho peligroso que hay que poner en su lugar? ¿Verdaderamente nuestras niñas tienen que ir a la escuela para ser alguien? Eso estamos revisando. Cuando seamos ministro de Educación, le comunicaremos por las vías correspondientes nuestras decisiones. Usted no tiene nada que decir en absoluto en la elección de sus maestros, de los maestros de su hijo. De se hije. No, Carlos, no. No sabe absolutamente nada sobre sus antecedentes ni sus familias. No sabemos quiénes van a estar a cargo de la educación de nuestros hijos. No sabe absolutamente nada sobre los antecedentes, ni la familia, ni nada de los docentes que están a cargo de su hijo, déjelo ahí. Y el Estado sabe poco más que usted, tal cual, tal cual. El costo, otro tip es este, el costo en el estado de Nueva York, dice este neoyorquino, de tener un niño bien escolarizado en el año 2000 es de $200,000, lo que cuesta escolarizar a ese niño, los docentes, edificios, etc. Esa suma, $200,000, invertida a nombre del niño durante los 12 años anteriores, habría producido $1,000,000 a cada niño como fondo de reserva para compensarle por no ir a la escuela. Ahí tira un tip de tipo económico. Yo quiero además comentar lo siguiente, para placer de algunos, porque voy a exponer un flanco para que me ataquen mis amigos progres, que suscriben el actual sistema educativo y que dicen que hace falta más de lo mismo. Este señor que escribe es del Partido Conservador, y por eso nos gratifica doblemente traerlo a La Bruja. No es, comillas, de los nuestros, pero en este asunto estamos completamente de acuerdo, en particular con el diagnóstico que está haciendo. Y es lo que estamos avanzando hasta aquí. Las propuestas las tenemos que hacer entre todos, naturalmente. Pero estamos de acuerdo que este es el diagnóstico. Ese paso lo podemos hacer junto con cualquiera que mire con franqueza lo que está ocurriendo. Después vemos entonces, che, ¿qué hacemos? Usted puede demandar a un médico por negligencia. Viste, si el médico se equivoca, te produce un lío, vos podés hacer un juicio. Señor, usted hizo mala praxis, bla, bla, bla. Pero no podés hacer lo mismo con un profesor. Cualquier constructor, arquitecto, es responsable ante los clientes de lo que ocurra con ese edificio, con la seguridad del edificio, incluso años después de construir la casa. Pero usted no puede demandar a los profesores, y mucho menos años después, cuando una enojadísima policía le pone una multa o cuando un ridículo presidente hace desastres con un país. Usted no puede demandar ni a un cura, ni a un pastor, ni tampoco a un rabino. ¿Entendés? Ni a un profesor. Hay un grupito en el que vos podés demandar a los profesionales que hacen su tarea, arquitectos, mencionó él, médicos, pero no a un cura, ni a un pastor, ni a un rabino, ni a un profe. Insinúa, más que una insinuación, esto es un grito, dice, hay un comportamiento de tipo religioso con respecto a la escuela. Todos bajamos la cabeza y decimos más educación, más educación. Todos juntos, más educación. Y John Taylor nos ayuda a preguntarnos, ¿te parece? Este libro, dice John Taylor Gatto, es una investigación personal de por qué la escuela es un lugar peligroso. Peligroso, por lo menos para Bianca. Peligroso si es cierto que la escuela atonta. Si es cierto que la escuela hace a las niñas indiferentes. Este libro es una investigación personal mía, qué sé yo, de por qué la escuela es un lugar peligroso. No es tanto que haya alguien allí para hacer daño a los niños. La mayoría de los docentes estamos pegados como moscas en la misma telaraña en que están los alumnos. Nos agitamos frenéticamente para ocultar nuestro pánico, pero tenemos poco poder para ayudar a las moscas más pequeñas. Chicos, el profe a veces ni sabe qué es esto lo que le pasa. Sépanlo aunque sea ustedes. La afirmación de 1897. Hago una aclaración. John Taylor Gatto escribe en Estados Unidos y refiere muchas cosas que dice a su mundo de Estados Unidos, para bien y para mal. Eso nos alivia referirlo a temas que por ahí son muy candentes en nuestra comunidad. Estamos hablando de otro planeta, podríamos decir. Entonces opinamos con tranquilidad, lejos de los piedrazos que podríamos recibir. Pero además esto le da más importancia a estos comentarios, porque muchos oyentes creen que estas cosas pasan solamente en su país. Esta afirmación de 1897 de un tal Dewey, Dewey con W-Y, parece que un tipo dijo esto hace 120 años en Estados Unidos. Fíjate, es la escuela vieja, la escuela con graves tintes religiosos. Todo profesor debería darse cuenta de que es un servidor social puesto aparte en un rol especial para el mantenimiento del adecuado orden social y para asegurar el correcto crecimiento social. De esta forma, continúa Dewey, el maestro es siempre el profeta del verdadero Dios y el guía al verdadero Reino de los cielos. A alguien le podrá parecer exagerado para describir el actual sistema educativo. A alguien le podrá parecer exagerado, no a mí. El maestro es el profeta del verdadero Dios y el guía al verdadero reino de los cielos. ¿Cuál es el adecuado orden social? Ahora ya John Taylor Gatto le discute a John Dewey, este que acabamos de citar. ¿Cuál es el orden social que propongan estos maestros? Por favor, no hemos decidido cuál es el orden social. Pregúntenos a los ciudadanos, ¿quiénes son ustedes, gentes del sistema escolar, para decidir cuál es el orden social adecuado? El orden social adecuado se va moviendo todo el tiempo, está en discusión, hermano. ¿Cómo vos te proponés como sacerdote de una religión dogmática que sabe dónde está el reino de los cielos, etcétera? ¿Entendés? Es una discusión tremenda esto, porque esto interesa, afecta a cualquier línea política de nuestros días, de cualquier país de los que escuchan La Bruja. Entonces, el dogmatismo, los docentes de todas las líneas políticas creen que saben lo que tienen que hacer con la educación, que saben cuál es el orden social que hay que enseñar. Si usted no sabe cuál es el correcto crecimiento social, es que está en discusión, está en pugna todo el tiempo. Esa es la vida y esa es la democracia. Si usted no sabe cuál es el correcto crecimiento social, usted está como yo, no como John Dewey, y yo agregaría, no como el sistema escolar, que cree que sí sabe, y no como, fíjate, no como los Rockefeller. Así no más de una se lo tiró, clarito, para facilitarnos el camino, para hacer un atajo directo a nuestros días del siglo XXI, en donde hay un nuevo orden mundial, aparentemente, según hemos tratado en algún programa de La Bruja. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Hombres poderosos adquirieron la certeza de qué tipo de orden social necesitaban los Estados Unidos. Esa toma de conciencia de cómo debía ser el ciudadano ideal no surgió como resultado de un debate público, como debería haber sido en democracia, sino de una discusión privada, entre ciertos grupitos. Se construiría una sociedad dirigida y ordenada científicamente, una sociedad en la que los mejores tomarían las decisiones, mejores entre comillas. Nada que ver con los estatutos originales de Norteamérica. Dice que cada individuo es libre, bla, bla, bla, ¿no? Se pusieron en juego ciertos planes utópicos para retardar la madurez de les niñes y les adolescentes, bien, embocaste una. Se pusieron en juego ciertos planes utópicos para retardar la madurez en interés de un bien mayor. Estos planes utópicos tienen que ver con el Club de Roma, con el grupo Bilderberg, con ciertos criterios de desarrollo de la humanidad que tendrían algunos pequeños grupos de pensamiento y demás. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Y ahora vamos a ver cómo Gatto, no sé si llegamos hoy, vamos a ver cómo Gatto dice que funciona eso, que no es tan sencillamente una conspiración hecha por cinco, sino que hay una especie de caldo en el que ese tipo de respuestas son naturalmente premiadas, bien recibidas, o por lo menos no combatidas. Entonces el docente camina orgulloso por la calle, no le da vergüenza su rol de policía. ¿Entendés? Porque hay una especie de sentido común que no lo hace ya Rockefeller, sino usted y yo, ¿entiende? Y tanto que hay oyentes que están escandalizados de lo que yo digo. Por supuesto que tiene que caminar con orgullo el docente, ¿entendés? Rockefeller aplaude, pero no fue Rockefeller que se lo susurró al oyente. El oyente cree haberlo descubierto por sí mismo, del mismo modo que cree haber decidido por sí mismo que su objetivo en la vida es ser feliz, ¿entiende? O formar una familia, o tener un amor para toda la vida. Él cree que él es el autor de eso. No se lo dijo Rockefeller. La receta era la escolarización obligatoria, la receta para retardar la madurez. John Taylor, en algún próximo programa, nos va a contar cómo fue la educación de grandes personajes de Estados Unidos, Washington, Franklin, etc. Vamos a ver si fueron a la escuela o si no fueron a la escuela. Vamos a ver cómo se educaron. Y vamos a ver de qué eran capaces a los 12 años. Y de qué es hoy capaz un niño escolarizado a los 12 años. John Taylor Gatto habla mirando las dos cosas. Y muchas otras, por supuesto. La receta para retardar la madurez fue la escolarización obligatoria, formal, institucionalizada y universal, que extendería la dependencia de los jóvenes hasta bien adentrada la vida adulta. Se impediría a los individuos comenzar ningún trabajo importante hasta una edad relativamente avanzada. La madurez, reitera, tenía que ser retardada. Durante el periodo posterior a la Guerra Civil, él cree que cuenta solamente la historia de la educación en Estados Unidos. Durante el periodo posterior a la Guerra Civil, se alargó la niñez unos 4 años. Más tarde, se creó una etiqueta para describir niños muy viejos. 2 puntos, adolescencia. Niños muy viejos. Un fenómeno hasta entonces desconocido para la raza humana. Se logró hacer de la escuela la única vía de acceso a ciertas ocupaciones. Me quedé con esto, che, discúlpame. Se creó una etiqueta para describir niños, niñes, se dice, muy viejes, qué raro, niños muy viejos. Se llamó adolescencia, un fenómeno hasta entonces desconocido para la raza humana. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. De colección.